ser feliz una vez. Libertad es sensación, el ruido le demanda al cielo, dame, dame otra ilusión.

Escuchemos ahora a la banda peruana Calibanes con el tema La Corriente. Quiero quedarme así. Es que no me importe nada. Ay, esta noche nunca verás lo mejor de mí. Entre la espera y el descenso nunca verás lo mejor de mí. Fingiendo estar tan lejos. Nunca verás lo mejor de mí. Entre la espera y el descenso nunca verás lo mejor de mí. Fingiendo estar tan lejos. Hoy quiero prender, que tiene fuego, que yo la quiero prender, que tiene fuego, que yo la quiero prender, que tiene fuego, lo tiene Renato todo. Soy planta que crece en plena avenida, me regalo vicio y todas las mentiras. Como intenta que divide la vertiente, pero no me quiero ir, no quiero verte. Toca más fuerte, Chucky, toca más fuerte. No deje que a mí me arrastre esta corriente. Toca más fuerte, Dera, toca más fuerte. No dejes que lo lleve esta corriente. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Juan Pablo, integrante de la banda peruana Fukuyama. ¿Qué tal, César? Aquí feliz de estar en tu programa. Juan Pablo, tienes un proyecto que se creó en el 2017, ¿no? La banda Noise. Cuéntanos cómo se ha ido moviendo la banda. El proyecto surge en octubre del 2017, así que todavía no cumplimos 2 años, ¿no? Surgió básicamente por iniciativa del baterista, Gonzalo Pichiwa, porque yo estaba pasando por una etapa bien jodida de mi vida. O sea, tenía mi trabajo y todo eso. En el aspecto económico no era lo jodido, era más en lo emocional, sentimental. Entonces, puta, iba de mi trabajo a mi casa, me encerraba y ya. Y como él me conocía a tiempo y ya habíamos ensayado, pero habíamos ensayado hace como 2 años antes, pero haciendo cosas tipo hardcore, cosas así, cosas que nos gustaban, greencore, cosas veloces y ruidosas. Y un día me escribió el messenger para ensayar otra vez. Y le dije que no podía porque estaba así, pues, ¿no? Le expliqué todo lo que me había pasado. Y él me dijo que, pucha, que lo mejor para olvidar eso era meternos en una sala de ensayo y hacer ruido, pues, ¿no? Y dije que no, y tanto que me insistió, dije, ya, bueno. Y tenía un par de riffs por ahí, algo que había escrito en música. Y nos fuimos a probar, pues, una sala de ensayo un par de horas. y nos gustó a ambos cómo iba fluyendo la música, y cuadramos otro ensayo y otro ensayo, y sin querer todo se fue volviendo más serio hasta el punto de grabar, pues, ¿no? De decirnos grabar. Digamos que era una formación atípica, ¿no? De dos personas, guitarra y batería, pues, ¿no? Algo más como que para probar, pero al final se fue gustando el producto que estaba saliendo, pues, ¿no? Sí, sí. Era también porque, o sea, tal vez yo no lo veía tan serio, pues, ¿no? Fue algo así como que ya, bueno, para salir, porque para encerrar en mi casa, o sea, no hacía nada, solamente escuchaba música y eso. Entonces dije, ya, pues, no me preocupé en llamar a un bajista ni él tampoco. Y fuimos, y ya, y seguimos. Y decíamos, tenemos que conseguir un bajista, tenemos que conseguir un bajista. Y nunca encontramos un bajista, nunca encontramos un bajista. Y seguíamos ensayando, salían más canciones, y no conseguíamos bajista, hasta que dijimos ya, pues nos presentaremos los dos nada más. Y después ya, como que nos centramos un poco más en el concepto de ser dos, pues, ¿no? Como dices tú, no es atípico, pero también es un poco rememorando a grupos que nos afanan bastante, ¿no? Suicide, por ejemplo, nos gusta demasiado. Spaceman Trick, aunque eran cuatro, siempre eran dos las cabezas visibles nada más, ¿no? Sonic Boom y Jason Pierce, creo que se llama. Muera Humanos también nos gusta bastante, también son dos. Y bueno, aunque tal vez no soy tan fan, pero White Stripes, porque no me gusta tanto, pero igual son dos, ¿no? Y ya, y así seguimos, ¿no? Como dos. ¿Recuerdas cuándo fue el primer concierto, la primera presentación y cómo fue el día del evento? Claro, el primer concierto fue en el Heisle de Barranco. En el Heisle de Barranco, y era en el cumpleaños de un amigo llamado Kenny, que ese día tocó bajo con nosotros. Habíamos ensayado. Él había escuchado unas grabaciones nuestras y dijo que le gustaba bastante el proyecto y que quisiera apoyar y todo eso. Entonces dijimos que chape el bajo, pues. Y habíamos ensayado unas semanas antes con él y todo eso, habíamos probado. Y ese día nos presentamos. Era su cumpleaños y él organizó el concierto en el Heisle de Barranco. Me acuerdo que tocamos con Desacuerdo y un par de grupos más que ya no existe tampoco. Y sí me acuerdo que sonó más o menos, porque el sonido en Heisle es un poco comprimido, no sé. No me deja apreciar mucho la guitarra ni el bajo, solamente escucho bastante la batería. Pero, o sea, fue bueno, pues, para hacer el debut ahí y corregir errores. Ustedes, a pesar que tienen un estilo definido, digamos, el noise rock, han tocado, creo que la mayor cantidad de conciertos han tocado con bandas de distinto género, pues, ¿no? Que no están tan cerca, digamos, a lo que hacen, salvo algunas excepciones, ¿no? Sí, creo que, es más, creo que nunca hemos tocado con una banda noise de Perú. Hemos tocado bastante con bandas de la escena independiente actual, que son muy jóvenes, que hacen desde indie pop, ¿no? Dream pop y todo eso. Por cosas del destino, no sé, los organizadores que nos invitan han escuchado la propuesta, un par de ellos nos han visto en vivo y les ha gustado, han comprendido la idea y nos han invitado y ya, ahí hemos estado. Juan Pablo, ustedes han publicado 12 EP, ¿no? Que posteriormente se convirtieron en la grabación de cassette, pero háblame primero sobre las primeras grabaciones que tuvieron. Claro, el primero fue el EP que salió en diciembre de 2018, nos encerramos desde septiembre más o menos, empezamos a trabajar las maquetas, las terminamos en diciembre, entonces el lapso de tiempo, en Villa El Salvador, en el estudio X-Label, ese trae tres canciones, en el estudio de Martín Coáguila, ese trae las canciones Intro, Almuerzo Desnudo y Océano, lo lanzamos en diciembre y surgió la propuesta del sello nuevo que llamado Nuestra Rabia No Cesará Records, para editarlo en cassette, pero el man del sello dijo que eran muy pocas canciones para sacar un cassette, que lo ideal hubiera sido sacar 5 canciones. Nosotros ya teníamos más canciones, entonces dijimos ya grabamos 2 más, sacamos 5, con lo cual alcanzaría 20 minutos. Él dijo que perfecto y sacamos el single de febrero de 2019, que sale aparte en Bandcamp, ¿no? Sale separado, pero lo juntamos en el cassette. Era algo interesante porque era como sacar nuestro primer EP, pero con un bonus track, ¿no? De ese single. ¿Cómo has quedado luego de tener ese cassette en la mano? ¿Cuál fue tu impresión? La verdad, no esperaba tan buena calidad del material. O sea, todo ha sido hecho en imprenta, full color, cuché. Son cassettes vírgenes, serigrafiados. Estamos muy agradecidos con el sello y con la persona que lo dirige, que es Paolo Torriani. No pensé que él iba a sacar nuestro material, porque no es un género muy comercial, por así decirlo, aquí en Lima, ¿no? Tal vez en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, creo yo, que tienen una larga data de este género. Sí, se ha bien recibido. Ahora que hablabas de Europa, este cassette parece que va a salir en vinilo, ¿no? También creo una propuesta de un sello extranjero, pues, ¿no? Sí, sí. Las 5 canciones no, van a salir el single de febrero, que son 2 canciones, que son Tema para acá y El fin de la historia. Va a salir editado en un vinilo de 7 pulgadas en Alemania, bajo el sello Entes Anómicos. Hace un par de semanas nos lo propuso Carlos, que dirige el sello, que es un peruano que vive en Alemania, y lo va a sacar. Se estima que debe salir para septiembre este año. Esto también habla bien de lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Lo bien que ha sido, digamos, recibido por la crítica especializada este material, ¿no? Tanto por las revistas especializadas de Perú como del extranjero, sobre todo, pues, ¿no? Sí, sobre todo el extranjero. Cuando estábamos grabando el primer EP, sobre todo, la idea era esa, era mandarlo a la prensa especializada, como dices, y esperar. O sea, era un termómetro. Si les gustaba, o sea, significaba que estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? Mientras grabamos estábamos quedados muy conformes con el sonido. Tal vez por un momento me agarró otra vez eso de un gran problema que tengo, que es un poco la inseguridad. Y como que quise parar la grabación. Eso es algo que casi nadie sabe. Y eso lo comenté al baterista, dije, porque estábamos gastando dinero y todo eso. Y entró como que el miedo de que no le vaya a agradar ni llamar la atención de ningún medio. Pero cuando ya estaba para la parte de mezcla, pucha, nos encantó el sonido, cómo quedaba y todo eso. Y dijimos que esto iba a llamar la atención sí o sí. Y comenzó a llegar a medios extranjeros, medios nacionales, muchas veces sin habérselos enviado, lo cual me llamó bastante la atención. Y ha recibido muy, muy buenas reseñas en Estados Unidos, en Colombia, en revistas de afuera, blogs de afuera, páginas web y blogs de aquí también. Hacemos una pausa a la entrevista a la banda Fukuyama para escuchar uno de sus temas. La canción es Intro. Pablo, ¿esto te crea, digamos que, entre comillas, un problema? ¿Crees que hay una mayor exigencia para lo que va a seguir de acá adelante para Fukuyama? Sí, claro, y sobre todo eso estaba hablando hace unos días con el baterista. O sea, ya vamos a empezar a grabar nuestro segundo EP, sería nuestra tercera producción, ¿no? Que ahora va a contener 5 canciones, ya lo hemos decidido. Pero sí, sí, conversamos y dijimos, pucha, ahora como que la valla está aquí y lo que venga. Es más, una revista, si no me equivoco, Tesoros Mundanos, dijo el primer EP de Fukuyama que salió en diciembre y ahora su single. Estamos esperando con ansias el disco debut. Entonces fue como que, pucha, esperamos estar a la altura, ¿no? De eso. Pero sí, creo que sí lo podemos hacer. Las canciones que estamos creando por el momento nos están gustando bastante y son solamente bocetos, ¿no? O sea, tenemos más ideas de sonidos de meter y todo eso y imaginamos que va a quedar más brutal. ¿Cómo ha sido el proceso de composición de los temas? ¿Ustedes sienten que han ido superando etapas, sorteando etapas, han ido encontrando un sonido con el que se sientan cómodos ambos? Claro, el primer EP nos gusta bastante y en el momento nos quedamos bastante conformes. Metimos bastantes cosas que nos influenciaban y todo eso. Hay samplers de voz, hay samplers de metales y todo eso. Pero ya cuando sacamos el single, ya como que sacamos más provecho del estudio de grabación, experimentamos con más cosas y encuentro el proceso de composición. Normalmente yo creo el riff, ¿no? Llevan unas ideas de batería, Gonzalo la va culminando mientras ensayamos, van saliendo nuevas ideas. Y lo bueno que ha pasado en este tiempo es que cada vez que hemos ensayado y todo eso, sentimos que nos compenetramos más como compositores y como músicos. O sea, por ejemplo, una canción va a llevar un teclado, un sintetizador. Pero antes de saber que iba a llevar el sintetizador, mientras íbamos haciendo solamente la batería y la guitarra, yo le dije, para. Creo que cuando hacemos esto podemos meter un teclado. Y Gonzalo me dijo, justamente te iba a decir eso. O sea, nos estamos comprendiendo bastante como compositores. Por lo que he leído afuera, por las ganas que le están metiendo, creo que no sería muy descabellado en un futuro no muy lejano tener a la banda girando fuera del país, ¿no? Porque los comentarios, las críticas son muy buenas de los países donde la música del género es como que más masiva que nuestro país, digamos, pues, ¿no? Sí, claro, pero o sea, no tenemos ni 2 años, ¿no? O sea, ahorita tampoco no nos desespera eso. Sobre todo queremos tener, tal vez no sé si decir un público, pero queremos que más gente escuche lo que hacemos, ¿no? Porque no queremos caer en eso de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, sí queremos tocar para nuestros amigos, queremos que más gente vaya, que más gente escuche este género, ¿no? Pero sí, o sea, más adelante. Bandas, por ejemplo, que a mí me gustan bastante de Perú, como Liquidar los Celuloides, han pasado 10 años y recién van a hacer su gira europea, ¿no? Es un proceso largo, se tiene que quemar etapas, ¿no? Es eso, ¿no? No somos un grupo de pop que saca un disco y se va de gira por el mundo, ¿no? Que van a tener los pies sobre la tierra, como se dice, pues, ¿no? Claro, claro que nos gustaría, pero claro, con 5 canciones no vamos a ir a Europa, ¿no? Mínimo necesitaremos unas 20, pues, ¿no? 15 canciones para hacer un tour. Juan Pablo, hablemos sobre las 5 canciones que vienen en este cassette. Ya, bueno, Intro fue la segunda canción que compusimos. Nace eso, bueno, una introducción que dijimos en el estudio, ya con esta canción vamos a abrir los conciertos, porque es bien veloz, rápida. Una reseña dijo que se basaba en la repetición, pero que lo gracioso, por así decirlo, es que la repetición no te aburría. Al contrario, te contagiaba esa energía de seguir moviéndote, y es eso. Y varias gente nos lo ha dicho en conciertos. Es una canción que la escuchas y te pegas y te quieres mover y es bien animosa. Pues Almuerzo Desnudo, bueno, Almuerzo Desnudo, tomamos el título del libro El Almuerzo Desnudo de William Burroughs y le puse ese título porque cuando lo componíamos empezamos con una parte, o después otra parte y al final juntamos todo. Dijimos, ya hay que juntar esto y esto y esto. Y fue como la escritura del libro de William Burroughs, que escribía por partes y después lo mezclaba todo y fue lo que después se llamó el cut up, ¿no? Cortar y pegar y todo eso. Y justo cuando acaba la canción, al final hay un audio de William Burroughs en español. Que él dice una frase en una entrevista que le hacen en Estados Unidos, pero no sé por qué la dice en español. Pero dice, el mayor delito del hombre es haber nacido. Me gustó esa frase y la ampliamos y la metimos. O sea, no es una canción que me llega porque fue la primera canción que compuse antes de entrar en esa etapa jodida de mi vida para una persona. Y es bien melódica, por así decirlo. Tiene unos arpegios, guitarra limpia, después guitarra distorsionada y todo eso. Delay, bastante delay. O sea, no es porque tiene como que unos vaivenes como el mar. Por eso le puse Océano. Después está Tema para acá. Tema para acá es la primera canción que tiene letra en nuestro repertorio. No quiero ahondar mucho en la letra porque creo que es un poco controversial. Quien la escucha o quien la lea no va a entender muy bien de lo que hablo, porque no digo explícitamente a qué me refiero en la letra. Pero sí quiero aclarar, Tema para acá no es para ninguna persona. Mucha gente me ha dicho, Tema para acá es para una chica, Karina, Karen, a mí me toca un montón de nombres. Y les digo que no y la gente se ríe, cree que es mentira, pero no es para ninguna persona, quiero aclarar eso, es solamente eso. Casi es algo de lo que yo hablo en la canción. Y al fin de la historia, el título lo pusimos del libro El fin de la historia de Francis Fukuyama, de quien tomamos el apellido para el nombre de la banda. Y es bien agresiva también. Y al medio hay un sampler también de voz de Ronald Reagan, exigiéndole a Gorbachev que derrumbe el muro de Berlín. Y bueno, esas serían las 5 canciones. Bueno, auguramos lo mejor para la banda. Hemos leído de verdad cosas muy interesantes de ustedes. Deben ser una de las últimas bandas más prometedoras que tenemos en la escena. Y qué bueno que estén en constante composición, preparando cosas, ¿no? Esta primera entrevista con Mixtura esperamos que se pueda repetir en un tiempo, hablando sobre más material de la banda y también novedades, ¿no? Bueno, agradecer la Mixtura porque es un programa que se escucha en todos lados, aparte que hacen los compilatorios y todo eso, ¿no? Sí, esperamos tener más noticias pronto para informarles. Y bueno, solamente decir que... Ah, se vienen conciertos, sí, se vienen conciertos. El 6 de junio tocaremos con Curandera, que es un estilo medio stoner, psicodélico, que yo lo conozco de hace años el nombre, pero nunca los pude ver en vivo. Junto a otra banda, solamente van a tocar 3 bandas en el Geles de Barranco, este 6 de junio. Después el 14 de junio tocaremos en el Machu Picchu del centro de Lima. Ese va a ser un concierto que vamos a compartir escenario con bandas más del corte hardcore punk. Va a estar Equidad, Desfogo, AKM también. Nosotros somos como que ahí el bicho raro. No sé por qué nos han invitado, de verdad. Pablo Torriani del sello nos pasó la voz para tocar ahí. Que nos querían ver en ese concierto. Nosotros le dije que ya normal. Y para agosto también, no está confirmada la fecha, pero es para el aniversario del colectivo Aucapuma. Es un colectivo de hip hop de Lima Sur. Quiere que toquemos y va a ser variado. Como es su aniversario, va a haber hip hop, va a haber grupos de rock. Y bueno, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Bandcamp, que es donde solamente nos pueden encontrar, es como Fukuyama Noise. Fukuyama Noise en Instagram, Bandcamp y Facebook. Ahí nos pueden escribir, nos entran fotos, escuchar la música y descargarla también. También lo pueden descargar, el primer EP, lo pueden descargar libre, sin costo. Y bueno, nuevamente agradecerte por la oportunidad, para que nos escuche más gente escuche el noise, que es lo que nos apasiona, el noise rock y todo eso. Muchas gracias. Finalizamos la entrevista con la banda Fukuyama, escuchando el tema Canción para acá. Escuchemos ahora desde Cusco, Perú, lo nuevo de la banda Criadilla. La canción es Distopía. el pueblo tiene soberanía, no confíes en jerarquías. Invoquemos a aquel orden llamado rebeldía. La libertad vive, el fascismo no existe, no te crean las tonterías. Este es Vilches Huamán y el tema es Montaña. Pa' que dure, me lo dijo el tiempo. Más calento saborea. Guarda el momento y que sea una foto para adentro, como una almagrafía. Menos mal el movimiento también avanza lento, si no atrás nos dejaría. Hay música en tu fotografía, montaña música, es nuestra geografía. Desde Argentina y nos traen el tema Paz de Enfermo. Entre las mías.